Pues amigos, hoy en la mañana tenemos una historia bellísima, sobre todo del ángel de la guardia. Qué belleza, de veras, para que usted ponga mucha, pero muchísima atención. Sobre todo a usted, mamá o papá, que han perdido a alguien muy, pero muy querido. Ponga atención porque esto de veras le va a interesar. Cuenta la historia que don Miguel y doña Leonora se sentían orgullosísimos de que su hijo hubiese terminado la carrera de arquitecto y que además había recibido menciones honoríficas de todos tipos y figuras. Era un estudiante excelente. Por lo tanto, pues habían decidido enviarlo a tomar un diplomado a Francia. Ya como se pudo, se logró. El joven se fue a Francia y también terminó sus estudios con los máximos galardones. Al estar de regreso consiguió un trabajo estupendo y claro, un salario de los mejores. Sus padres lo acompañaban a las mejores cenas y claro, a las mejores vacaciones. Sus padres estaban felices y así habían transcurrido 5 años. Un buen día, el joven arquitecto salía de su casa rumbo al trabajo y tuvo un accidente. En el accidente quedó muy mal herido y fue llevado al hospital a terapia intensiva. Los padres no daban crédito y lloraban amargamente. Los médicos salían y no les daban esperanzas, y así pasaron 3 días. Y un buen día por la noche, el médico sale de la sala de terapia y les da la noticia de que su hijo había fallecido. La madre y el padre estaban inconsolables y empezó su peregrinar para el entierro. Todo pasó y el joven quedó en el cementerio, en una tumba especial, y al poco tiempo le pusieron una lápida hermosísima donde ellos pusieron todo su amor. Pero todos los días iban a la tumba y derramaban lágrimas, y hasta que llegó un día en que llegaron a vociferar en contra de papá Dios, porque les había arrebatado a lo más preciado que ellos tenían, según ellos. Y así pasó mucho, pero mucho tiempo. Un buen día don Miguel iba en su coche rumbo al panteón y no se dio cuenta que venía un tráiler y tuvo un accidente. En el encontronazo perdió el conocimiento y fue ahí donde el ángel de su guardia le dijo: tú y tu mujer han llorado demasiado por tu hijo, que ahora está en el cielo. ¿Lo quieres ver? Imagínese usted a don Miguel cuando escuchó esto, asentó con su cara o su cabeza que de inmediato, a lo cual el ángel lo llevó hasta donde estaban los ángeles de Dios, donde Miguel le preguntó: ¿y mi hijo? El ángel le dice: ¿ves esa fila que viene ahí? Dice: sí, son muchos ángeles. Le dice: no desesperes, que en esa fila viene tu hijo. Todos los ángeles llevaban una vela hermosísima en sus manos, y todos la llevaban encendidas y cantaban himnos de alabanza y gloria a papá Dios. En eso don Miguel ve a su hijo y se llenó de alegría. El hijo lo saluda y le dice: hola papá, ¿qué haces aquí? Tú no eres de este lugar, ni perteneces tampoco a este lugar. Don Miguel le dice: este ángel bondadoso, que es mi ángel de la guardia, me ha traído a verte. Ah, qué bueno, le dice el hijo. Pero don Miguel le dice: oye hijo, todos los ángeles traen su vela encendida, menos tú, ¿por qué no? El hijo le dice: todos los días me la encienden, pero tú y mamá la apagan con sus lágrimas. Papá, mi momento era este, de regresar aquí. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero ¿por qué están en contra de lo que Dios tiene destinado? Seguramente regresarás de nuevo a la tierra. Te pido que tú y mi madre sean felices y enseñen a los demás que el llorar y las lágrimas atrasan nuestro camino en la gloria. Don Miguel regresó y vivió, y volvió a levantarse y a estar bien de salud. Él habló largo con su esposa y desde ese día van a la tumba a cantar cánticos de alegría al Señor, porque su ángel ya tiene luz. Así que mi amigo o mi amiga, usted que ha perdido a alguien en algún trance difícil, recuerde que es un ángel el que tiene arriba, y que ese ángel necesita de su comprensión y de su cariño, y que usted cante canciones de alegría o alabanzas o himnos a papá Dios, porque tiene ángeles que tienen luz. Felicidades y muy buen día.